Buenas noches, mi gente, saludos, bienvenidos a Nivel Escondido 224. Yo soy su anfitrión para esta noche, Mr. Alex Nation, directamente de los estudios de Nivel Escondido acá en Cuamo. Pero gente, esta noche, como siempre, me acompaña uno de los jinetes del podcast apocalíptico, directamente desde Dallas, el hombre que aguanta más cerveza que el vaso de Aníbal. Aquí está Mr. Sparrowwolf, Giovanni, ¿qué está pasando, chido? Que es la que hay, Nation. Saludos a todo el mundo ahí. Bienvenidos a Nivel Escondido. ¡Dos, dos, cuatro! ¡Can, can, can, can! Media día, confirm. Edición vasito de Aníbal. Oh, yes. Gozando. Gente, lo del vasito de Aníbal es en serio. Se supone que nosotros estamos grabando hoy domingo. Se supone que ayer compañero Gio y este servidor grabáramos como todos los sábados. ¿Qué pasa? Que ayer parece que bajaron todos los switches de la frecuencia laboral aquí en Nivel Escondido. Y tanto como el compañero Starwolf, como yo, inclusive hasta Mash, ayer nos fuimos de hanga en tres diferentes frecuencias completamente distintas. Yo ayer estaba de piscinita con la familia y con unas amistades, barbecue, estaba bebiendo cerveza, comiendo pelo. Yo pues acá estaba estaba en un cumpleaños de DJ Jockey y bebiendo cervezas a Tohenden. Y Marsh estaba de copitas de champán y de jangueo con Vico, sí. O sea que también pues se destruyó. O sea que ayer Gio me mandó un mensaje como a las, casi ya eran las 11, me dice, demonio, ¿qué vamos a hacer? Yo, mira, esto no pinta bien para grabar, vamos a dejarlo para mañana. De hecho, gente, y era lo mejor, mira, la agenda no estaba hecha. Si honestamente nosotros hubiésemos grabado anoche, ese podcast anoche iba a quedar desastroso en probablemente cuestión. Hubiéramos tenido que grabar otra vez anyway. Sí, porque íbamos a estar con la lengua arrastrada, íbamos a estar dando incoherencia de porque yo ayer me acosté destruido. O sea, yo ayer me destruí. Hace tiempo que no me destruía. No sé si Gio le pasó lo mismo, pero esta mañana que no. Yo estoy chilling. Okay. No, pues yo no, yo cuando digo destruirme, yo me destruyo, soy ya. Así que así somos aquí en Nivel Escondido. Así que nada, mi gente, les prometemos que el podcast de hoy va a ser uno bastante cortito, ya que estamos en medio del E3 Hype. O sea que E3 comenzó ayer sábado, las conferencias continuaron hoy domingo, mañana lunes y el martes. Así que cuando usted esté escuchando este podcast ya estará pendiente a la conferencia de Nintendo, que es ahorita a las 12 del mediodía del martes. Así que estamos en pleno E3 a este punto, ¿verdad? Que usted está escuchando, ya se han visto varias presentaciones, entre la de EA, la de Microsoft, ¿verdad? Y le mencionamos estas porque al momento que estamos grabando fueron las que pudimos ver. Así que nada, estaremos discutiendo lo que vimos, ¿verdad? Lo que pudimos disfrutar de esas primeras dos conferencias que pudimos disfrutar. Las demás las estaremos discutiendo en el próximo podcast con los muchachos que estén de anfitrión en ese entonces. Pero si quieren escucharlo o leernos, ¿verdad? En cuanto a nuestras opiniones, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto a Nivel Escondido, a mí me pueden seguir en Twitter como Alex Nation, a Sparrowwolf lo pueden seguir en Twitter como The Sparrowwolf en Twitter. Así que si acaso algo que queramos decir, pues nos siguen por ahí, que algo, ¿verdad?, que no podamos o que no nos dé tiempo de decir aquí en el podcast. Así que yo, si vas preámbulo, vamos con lo que tenemos hoy. Pero antes de pasar a las noticias, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Vamos a comenzar, y esta noticia es una noticia bien buena para los fanáticos de las consolas retro y de los, obviamente, de los juegos retro, como este servidor. Yo también es uno que le gusta también muchos de los juegos retro que hay por ahí. Y entre lo que está en el mercado, que ya va a salir próximamente, es que va a estar saliendo una nueva versión de la consola de Sega Genesis Flashback, la misma producida por AT Games. Esta misma va a estar saliendo en septiembre. Y entre los features, ¿verdad?, que va a incluir esta nueva consolita, es que va a tener 85 juegos incluidos en el sistema. Entre algunos de los títulos que se mencionan está Virtual Fighter 2 y Outer Beast. Así que también va a traer el slot para que usted pueda utilizarlo con sus cartuchos favoritos de Sega Genesis o de Mega Drives. La consola también va a venir acompañada de dos controles inalámbricos, no infrarrojos, que serán incluidos en la caja, ¿verdad? Una vez usted compra esta consola, la misma va a tener un output de HDMI 720p, lo que lo hace, ¿verdad?, bastante interesante. Al igual que la consola va a tener la capacidad de tener save, usted puede dar pausa, va a tener un menú de rewind, ¿verdad?, para cada uno de los juegos. Así que esto va a estar bien interesante. Adicional, que se me olvidó mencionar, la consola también va a tener los puertos para que usted utilice sus controles de Sega Genesis de cable. Los tradicionales controles de Sega Genesis usted también los va a poder conectar a esta consolita. Yo no sé si ustedes, este tipo de consola es la que usted ve a veces que la ponen en los Walgreens, en el área de los juegos. Pues esta, mejor la de Sega Genesis, la primera versión como usted la vio, pero esta trae más juegos y tiene este output que es HDMI. La anterior era por cables de component de vídeo. Uh-huh. Exacto. Que era que ponía la plug and play, qué sé yo qué. Pero gente, ahora es HDMI, que aunque no es 1080, 720, yo entiendo que es bastante bien. Eso es más que suficiente para correrle un Genesis, bendito sea Dios. No, claro, fíjate, y no es por nada, pero por lo menos a mí me llama la atención. Porque claro. Yo por lo menos, yo sí tengo un Genesis que está working condition, está perfecto. Pero obviamente no tengo la capacidad de conectarlo a un televisor ahora mismo, porque yo lo que uso son monitores de computadora, solo no puedo conectar ese Genesis a los monitores para jugar. O yo emulo los juegos de Genesis, o en este caso si me compro esto, lo puedo conectar al capture card y puedo jugar los monitores. Tú sabes que y yo creo que para stream los juegos se ven bastante bien, o sea, bastante yeah. chévere. Así que, ya, recuerdo, esto va a salir en septiembre, aún no se ha revelado el precio de esta consolita. Esto yo, si me tiro un estimado más o menos, esto debe estar circulando por ahí como a lo mejor a unos $75 más o menos. Es un precio razonable más o menos. Recuerden que por ahí viene la consolita esta chiquitita que tiene los emuladores, que también sale a $75, uh-huh. Que lo dijimos aquí a nivel escondido. So, yo entiendo que ese es el precio más o menos que debe estar fluctuando esta consolita de Flashback del Sega Genesis. Ya, yo la veo más o menos, yo quizá un poquito menos. Quizá no la veo más de $50, pero es cuestión de esperar a que anuncien. Ojalá, si fuera ese precio me la compro. Seguro que sí. Bueno, seguimos entonces con la noticia, gente, Raspando el Caldero Edition. Por acá tenemos que hoy precisamente, con estas conferencias de E3, le tocó el turno a la conferencia de Microsoft. Y esperada. Sí, bastante esperada. Un tanto controvertible. Ya invito abundo en cuanto al respecto. Pero de lo más importante que se desprendió es que finalmente revelaron lo que era el llamado Proyecto Scorpio. Ya no lo conocemos así. Ahora se llama Xbox One X. Resultó ser que era una consola de próximo avance, ¿no? Lo que yo le llamo el mid-gen console, equivalente tal vez a un PlayStation 4 Pro, pero con aún mayor capacidad. Y lo importante es que revelaron cuándo es que sale y el precio. Resulta que Microsoft anunció que esta consola va a estar llegando al mercado el 7 de noviembre y va a estar disponible por $499.99 más tax. ¿Ok? Así que eso se anunció hoy en la conferencia de prensa de E3. También anunciaron bastantes jueguitos que vienen por ahí, pero ahí viene la raíz de la controversia. Los juegos que anunciaron básicamente no necesariamente eran exclusivos de la consola. De hecho, todos los juegos que se anunciaron eran esencialmente juegos que usted puede correr en el Xbox. Lo que sí dieron a entender era que la primera generación de Xbox Ones, entiéndase el Xbox One como tal, ya esa generación no va a continuar existiendo, whatever, dieron a entender que era o Xbox S o Xbox One X de X. Los jueguitos básicamente anunciaron un montón de juegos, pero entre el montón de juegos, los que realmente eran exclusivos de Xbox, entiéndase de la consola, y de el servicio de Microsoft Windows 10, básicamente eran unos 8 juegos. Entre esos 8 que reanunciaron hoy otra vez, yo eliminé 2 de la lista, por eso dije que eran solo 6. Estuvimos haciendo un viewing party en nivel escondido en nuestro canal de Twitch, y por eso yo llevaba el conteo. Entonces le iba diciendo, resulta que Sea of Thieves no es un juego nuevo, solo anunciaron el año pasado. Mm-hmm. Y lo volvieron a anunciar este año, al igual que Cuphead. Entonces, uh-huh, si usted le resta esos 2, pues lo que te quedan son 6. No fueron 6 juegos los que anunciaron, déjame aclarar eso. se anunciaron un montón más. Esto, ellos dijeron que eran 22 en total. Yo realmente no los estaba contando uno a uno. Bien puede ser que llegaran a 22, pero yo estaba dando importancia a lo que era realmente, quote unquote, exclusivo de la consola, solamente de la consola. Entonces después llegamos a un consenso, ¿verdad? Entre la audiencia y Alex Nation y todo el mundo. De que, mira, está bien, pues si es exclusivo de la consola y también de Windows 10, pues vamos a dársela. Pues si es así, pues entonces eran 6 en total. Pero de esos 6, gente, de esos 6, exclusivo de consola nada más, solamente uno, y es un indie game, básicamente lo vimos bien efímero, que se llama Tacoma. That's it. Así que por mi parte, pues me alegro mucho de que finalmente ya sepamos lo que es Project Scorpio, el Xbox One X. No me pompea, no me parece que sea algo súper nítido, sobre todo en el caso mío, que yo soy un late bloomer para efectos del Xbox. Yo llegué con el Xbox S. Y entonces realmente no hay una diferencia súper marcada. Obviamente los specs del X van a ser súper más potentes. Vas a poder correr a 4K, vas a poder correr a 60 frames per second, bien estable, bla, bla, bla. Ya habíamos hablado de la tecnología que le va a permitir esto al Xbox One en podcasts anteriores. Pero básicamente con un update también, y lo anunciaron también hoy, el S va a correr ciertos juegos a 4K. Entonces realmente no era lo que yo esperaba. Yo esperaba que fuera un bombazo, que se acabara el mundo, que iban a adelantar un gap completo en términos de la próxima generación de consola. Y no, es una consola intermedia, es básicamente lo mismo que el PlayStation Pro, que es lo que me da coraje, porque, mano, se lo podían enviar por un email, tú sabes, o whatever, no, un secreto militar. Y utilizar la plataforma de E3 para esto me parece meh. No sé si Alex está en la misma onda que yo, si está menos hater que yo, no sé. Yo lo veo, pues yo entiendo que E3 básicamente es el springboard, ¿verdad? Cuando tú quieres mostrar lo nuevo que tú tengas. En sí estoy de acuerdo con lo que tú dices, que yo entiendo que tanto secreteo y tanto hype para básicamente algo que pudieron haber anunciado antes durante el año. Pero tú lo que hacías es que en el E3 tú anunciabas la consola durante el transcurso del año. Llegaba a E3 y entonces tú decías, mira gente, ya ustedes saben que va a salir disponible nuestro Xbox One X, ¿verdad? Pues esto es lo que tenemos para esta consola. Y entonces tú bombardeabas a E3 con contenido para la consola. O sea, y tú hablas del support, periferales, todo. O sea, y ese tiempo tú lo ahorrabas para mostrar más juegos, que es lo que yo entiendo que es donde Microsoft durante todos estos meses ha estado fallando. Y yo lo bauticé como el desierto. Y saben que yo bauticé eso como el desierto. O sea, desafortunadamente Microsoft en estos últimos meses lo que hay es un desierto de juegos, una cosa mala. Es la verdad, desde septiembre para acá, o sea, desde que salió Gears. Sí. Maná, Gears, o sea, salió maná. Halo Wars 2, uh-huh. Y eso fue como que Halo Bye. Wars 2, cómpralo, bye. O sea, bye. Ya se desapareció el hype, una cosa brutal. Y valga la aclaración, todos los juegos que anunciaron corren en Xbox One S. O sea, yo no tengo necesidad de adquirir el Xbox One X. ¿Entiendes? O sea, ese detalle como que pues me chocó bastante. En términos de lo que yo esperaría en una conferencia. Ahorita cuando terminamos, que nos quedamos hablando un poquito después que hicimos el viewing party, ¿verdad? Que aproveché para agradecer a Cocky War, a Epic JC y a Draco que estuvieron conmigo en el viewing party, ¿verdad? Que se dio pinche de la dinámica. Es como está explicando Draco, mira, en el caso de Draco, él me está explicando que él entiende que él sí va a tener que, en el caso va a comprarse el Xbox One X, porque su Xbox One S ya le está dando problemas. Yo creo que tú escuchaste esa conversación. Él no tiene el S. Él se compró el Xbox Day One. Y ya le está dando problemas. O sea, pues una persona así, que tenga ese Xbox One y ya le esté dando problemas, pues se justifica y dice, pues yo no me voy a comprar un S, guardo chavito y me compro el X. Ya ahí sí tú puedes dar ese salto. Pero jugadores como nosotros, como Gio, como yo, ponle como Mash también, que Mash también tiene el One S, yo entiendo que no le vemos una ventaja saltar al X, honestamente, porque como ya anunciaron que la familia de las dos consolas van a correr los juegos, pues para que yo voy a hacer ese gasto. A seguir saliendo, exacto. O sea, va a haber support para los dos, o sea, pero si usted es un late adopter, esta es su oportunidad. Vaya guardando de 100 en 100, Este, y cuando ya llega a los 500, pues los otros 100 que aguarde el próximo mes, pues nos donan nosotros en Extra Life. Así que esa predicción Gato la pegó. Gato dijo que iban a anunciar consola y que iban a anunciar este precio y fecha, así que congrats a Gato, pegándolas todas ahí, pegándolas todas. Así que, nada, gente, yo les aprovecho, yo los invito, el archivo está ahí en nuestro canal de Twitch del Viewing Party de hoy. Nosotros lo vamos a exportar para YouTube para que lo vea más adelante, para que escuche, ¿verdad?, los comentarios de la comunidad. El chat está en pantalla, lo puse en pantalla, así que no, para que pueda leer lo que la gente estuvo comentando en vivo durante la conferencia y el after, tuvimos como unos 10 minutos después que acabó la conferencia hablando un poco malo, muchos dieron su opinión de cómo fue la conferencia, así que ya, pasen por en esta noticia, aprovechar antes de cerrar el loop de la noticia, esto yo quería aclarar, ¿verdad?, porque mucha gente piensa, tal vez me escucha, tirándole fuerte a Microsoft y un poquito más soft con Sony. Esto, quiero aclarar, yo en las consolas anteriores, lo que fue 360 y PlayStation 3, siempre fui bien contento, siempre estuve bien contento como consumidor con el producto que me estaba ofreciendo Microsoft. Yo llegué a tener las dos consolas, PlayStation 3, llegué a tener el Xbox 360 y siempre favorecí el 360 por la cantidad de juegos que había, el trato que se le daba al consumidor, el servicio, estaba bien satisfecho. Más inclinado hacia lo que era el 360 que el PlayStation 3. En esta generación de consolas estamos a la inversa. ¿Por qué? Por todas estas pequeñas cositas que seguimos viendo aún años después del release del One, en términos de lo que es el servicio, etcétera. Pero quería aclarar, o sea, que no vaya a ser que la gente se piense que Sparrow es un fanboy de Sony. Yo soy fanboy del buen servicio. Yo soy fanboy de la consola o el sistema que me dé a mí el mayor dinero, ¿cómo es? El mayor servicio por mi dinero. Esto, y la diversión, ¿no? ¿Dónde está la diversión? Y lamentablemente aquí estamos, mira, o sea, nadie lo describe mejor que lo que dijo Nation, o sea, un desierto. Sí. Antes de eso, tú puedes contar lo que eran exclusivos como tal, que tú dices como que, wow, eran palos, eran system sellers. ¿Cuáles eran? ¿Dónde están? O sea, realmente no hubo un juego que te diría como que wow, yo quiero jugar ese juego, como muchas veces pasó de un lado para otro en la generación anterior, hablando de un Uncharted. Para la gente que tenía Xbox era como que veían Uncharted del otro lado de la cerca y uno babeando. Lo mismo le pasaba a la gente que tenía PlayStation 3 cuando veían quizás footage de Halo, footage de Gears of War, que eran exclusivos de Microsoft, y la gente era como que, oh my god, yo quiero eso. O sea, eso en esta generación no pasó. Y quiero aclarar también que esto es malísimo para nosotros los gamers. Donde no haya una competencia real, nos estamos asomando a caminos oscuros en términos de lo que sería el servicio, en términos de lo que serían los juegos, porque las consolas necesitan esa competencia para realmente mantenerse pertinentes y mantenerse activas en lo que le ofrecen al consumidor. De otro modo, estamos chavados, nos van a ofrecer lo mismo. Se van a echar para atrás, o sea, yo siento ya a Sony ganando, entre comillas, E3 sin haber hecho nada. Vamos a ver qué ofrecen mañana en la conferencia, pero ya, quería dar ese punto antes de movernos de noticias. Muy buen punto, mano. Mejor no lo puedas poner. bueno, pues continuamos por aquí, gente. Otra noticia, ¿verdad?, que por lo menos hoy, ya por fin hoy, durante la conferencia de Microsoft, se estuvo revelando la tan esperada fecha de release de uno de los títulos más esperados desde que se anunció en E3 hace 2 años, o sea, en el 2014, el título exclusivo para Xbox, Cuphead. Este juego va a estar saliendo para Xbox One y Windows 10. Este es el famoso jueguito este que tenía el estilo inspirado en las antiguas animaciones de Disney y de Max Fleischer, los muñequitos de él. Así que el juego va a estar saliendo al mercado el 29 de septiembre, como dije, para Windows 10 y Xbox One. El juego, hasta ahora, ¿verdad?, va a tener un costo de $19.99 en su lanzamiento, esto de acuerdo al listing de la tienda de Microsoft, y será compatible para la opción de Xbox Play Anywhere, permitiendo crossplay entre Xbox One y Windows 10. Eso está super cool. Así yeah. que esto está bien bueno, bien bueno, bien bueno. Así que ya saben, vayan marcándose un calendario, septiembre 29. Yo estoy apuntado con este juego Day One. Ahora sí, pues viene la pregunta, ¿para qué plataforma lo compré? ¿Si lo compré para Windows o lo compro para Xbox One? Either way, como que ahora va a poder jugar con el corillo, esto va a ser un co-op, básicamente run and gun style game. Y tengo entendido que este juego sufrió un cambio drástico en de la forma como se presentó originalmente a como el juego quedó ahora. Este juego originalmente, según lo que he podido leer y escuchar, este juego iba a ser un side-scroller shooter, que es la escena que usted ve que llevan como unos avioncitos, que sé yo qué. Después el juego le añadieron levels de platforming, que esto no estaba originalmente en el juego. Y le metieron más levels de platforming, lo que pues tuvieron que verla rediseñar el modelo original del juego. Con todo eso, gente, el juego se ve brutal. El estilo de arte que tiene este juego, de verdad que tiene a todo el mundo bien pompeado con esto, pero ya por fin tenemos una fecha oficial, septiembre 29, Cuphead, para Xbox One y Windows 10. Y yo sé que Gio se va a comprar este juego, se lo va a comprar, Mario se lo va a comprar, yo creo que Nicole también se lo va a comprar, no, todo el mundo en el curioso se lo va a comprar. Yo compré el Xbox por dos razones. Por Gears of War y por este juego. Sí, claro. No hay break. Lo que, ¿sabes algo que me preocupa, Gio? ¿Qué te preocupa? El precio, por el hecho de ser $19.99, me hace pensar que va a ser un juego que va a ser corto. Relativamente corto, ya. Sí, va a ser verdad, corto. Porque ni siquiera Rime cuesta $19.99 y yo lo siento bastante corto. O sea, y cuesta $30. Eso me preocupa. Eso yo no lo había pensado, Nation. Qué dolor. Sí, qué dolor sí. Va a ser haber esperado un huevete por este juego. Sí. Que a la hora de la verdad. Exacto. Que lo acabes de una sentada. De una sentada. Entonces, es un juego co-op. O sea, que te sientas con alguien que le meta, ponle que en una noche, que no tengan nada que hacer, que no tengan trabajo o algo, un weekend lo acabes, como en dos días o tres. Y tú como que, ya, pues, ¿qué vas a tener que hacer? Pues déjame ayudar a los que no lo han terminado, y pues. A menos que tenga otros modos, que eso no lo han anunciado, que tenga Challenge Modes o New Game Plus, cositas así, pues eso también ayuda un poco a Replay Value. Pero ya, eso es lo único que me preocupa. Lo encuentro muy barato para todo lo que hemos esperado. Un art style bien brutal para $19.99. Yo pensé que esto iba a ser un full price game. That scares me. Eso me asusta. Pero nada, como quiera me lo voy a comprar. Pero ya. Si me compré Dragon's Trap, si me compré este, no es nada. Así que un abrazo. Es claro. Pues, bueno, ya. Seguimos entonces con las noticias por acá. Esta noticia es un poquito triste. Lamentablemente, este pasado fin de semana fue triste para los fanáticos de Batman. Específicamente, aquellos de nosotros que recordamos al señor Adam West en el papel de la serie televisiva de Batman. Adam West fue el actor que le dio vida a Batman desde el 12 de junio del 66 hasta el 14 de marzo del 68 en lo que fue la serie televisiva, ¿no?, que estuvo disponible a través de las ondas de ABC. Inicialmente esta serie fue tan famosa que incluso tuvo su película, tuvo sus traducciones. Yo lo recuerdo haber sido especiales de televisión. Especiales, sí, y ver esta serie en doblada al español. El actor tenía 88 años y lamentablemente pues falleció luego de una corta batalla contra la leucemia. Una vez le fue diagnosticada, falleció el hombre el pasado viernes en su casa en Los Ángeles, hasta donde se desprendió la noticia de Adam West. Así que en paz descanse y pueda recordar ese Batman bien groovy. Sí, mano. Bien chévere, con toda la psicodelia que caracterizaba la serie de Batman. Sí, mano. ¿Cómo olvidar ese intro team de esa serie? Yo creo que eso se queda plasmado en nuestras mentes por siempre. O sea, eso no se puede olvidar, gente, de verdad. O sea, gente que ni siquiera vio la serie, de alguna forma se sabe la canción. Sí, escuchar las primeras tomas y dicen, ese es Batman de la televisión. Gente, si usted nunca ha visto la película está en Netflix, busquen en Netflix Batman The Movie. Usted se va a reír, después va a pedir ácido para los ojos. los ojos le van a sangrar, pero yeah, es un clásico, es un clásico. Pero yeah. Yeah, muy bien. Pero bueno, nada, RIP, rest in peace, Adam West, the original best Batman ever. Yeah. Así que, bueno gente, pues de esta manera terminamos. Oh. ¿Ah, qué pasa? By the way, ahora que dice eso, the original best Batman ever, sigue siendo mejor que Affleck. Tenía que decir. Oh, claro, claro, claro. Affleck mejoró bastante, pero ya, yeah, todavía. Bueno, nada, esa discusión dejamos para después. Bueno, ahora sí, vamos entonces a nuestra próxima sesión, que es... El Dato Kick de la semana. 16 de junio del 2009. Sale en los Estados Unidos Ghostbusters The Video Game. En el mismo se mostraba una versión modificada de lo que era el guion original para la propuesta de la película de Ghostbusters Parte 3. ¡Uy! Tío, ¿llegaste a jugar Ghostbusters The Video Game? No lo llegué a jugar, solamente vi parte de los streams de ustedes. Fue un juego que me llamó mucho la atención en un principio, pero eventualmente dije como que no es para mí, no me lo compré. No sé qué pasó en el camino que me despompié. Okay. Okay, yo lo tengo ahí de PC, no lo he terminado. Tengo que retomarlo. Es muy buen juego y la historia como tal es buenísima, gente. Este juego, por si no sabían, a lo mejor no, pero para beneficio de los que no saben, lo bueno que tiene este juego es la historia, la acción es bien buena, y el hecho de que el voice over del juego es hecho por los actores originales de la película de Ghostbusters, ¿ok? O sea, que qué mejor que eso. O sea, la película básicamente es como si usted estuviera viendo la parte 3 de Ghostbusters, ¿ok? O sea, esto es una de las leyendas urbanas de gaming, y es la verdad. O sea, el script, el guión de este juego era lo que se tenía en papel, que iba a ser utilizado para una tercera entrega de la película, porque ustedes saben que después pues hubo muchísimos problemas y el proyecto nunca se pudo concretar de hacer una tercera Ghostbusters. Así que gente, búsquenlo en Steam, está disponible en Steam. Yo sé que copias físicas del juego para PlayStation 3 y para otras plataformas, yo creo que a estas alturas es un poquito como que difícil conseguir, pero si usted busca por ahí algún pulguero o algún GameStop en el área de juegos usados de PlayStation 3, puede que se encuentre una. No es tan cara y de verdad que se la recomiendo, porque es de verdad que es muy buen jueguito. Muy buen jueguito. Uh-huh. Nice. Sí, yo me divertí mucho viéndolo a ustedes. Sí. Ya, yeah, it's a good game. Bueno. Pero ahora sí, vamos entonces a nuestra próxima sesión, que son las publicaciones. Y arrancamos con las publicaciones para videojuegos durante esta semana, gente. La lista está extremadamente larga, al punto que Gio me va a tener que ayudar con la lista. Yo voy a comenzar, les va a terminar. Tenemos que esta semana, precisamente, sale para el Nintendo Switch Beta Arts. El ARMS, el tan esperado juego de pelea ARMS, con estas mecánicas de springs en los brazos de los personajes. Esto va a estar saliendo el 16 de junio. Y adicional a eso, pues esta semana va a estar saliendo... ¿Ok? Inserte sonido de insectos aquí. Gente, solamente tenemos... Su llamada, no, progreso. Por gente, favor, intente más tarde. Gente, un solo juego nada más va a estar saliendo. Nothing else, ¿ok? En cuanto a películas se refiere, esta semana estrena en Blu-ray y en formato de DVD sale la película Lego The Batman Movie. Esta película está clasificada PG. También sale John Wick Chapter 2, la misma sale en DVD y Blu-ray 4K. Esta está clasificada R. Me dicen que John Wick 2 es la host. Uh-huh. Que es bien buena. I wanna see that one. Yeah. Bueno, y en el cine tenemos que esta semana estrena Cars, la tercera entrega de la película de Cars, la misma está clasificada G. También sale Rough Night, esta está clasificada R. También sale All Eyes on Me, y esta es la tan esperada película de la historia del fenecido rapero Tupac Shakur. Así que esto supuestamente va a narrar la verdadera historia no contada de este polémico rapero, la misma está clasificada R. Y también sale 47 Meters Down. Esta película está clasificada R y trata sobre dos hermanas que se van de vacaciones a México y quedan atrapadas en una jaula anti tiburón en el fondo del océano. A la misma les quedan menos de una hora de oxígeno y tienen que buscar la manera de sobrevivir, ya que se encuentran rodeadas de tiburones blancos. Los famosos Great White Sharks están dándole vuelta a la jaula porque huelen huele meat. Así que todas estas películas tipo desesperantes, tipo te estás asfixiando, si usted padece de algún mal de la aparición o algo así, es mejor que no vea este tipo de películas, porque le puede dar algo en el cine. Así que, sí. O sea, yeah. Y eso es lo que estrena en cine. Recuerden que estas son las fechas de estreno de los Estados Unidos. Como quiera, siempre les recordamos que corroboren sus carteras locales para las horas de estreno acá en Puerto Rico. Así que, yeah. Bueno, gente, ahora sí, vamos a lo que tenemos en agenda para el tema para hoy. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo? Si no, esa pertenecía a la ya tan famosa y popular DuckTales Moon Stage, que era el stage de la luna. Ese stage, nice. Esa musiquita, ¿cómo olvidar? A ver si la escucha y le da piquiña, pero a la pica. A la pica. Mira, hablando de DuckTales, tengo un speedrunning, Bacalao Speedrunning League pendiente con Taino en DuckTales Remaster. ¡Ajá! Eso no me lo pierdo yo. Sí, tengo que coger el cuerpo, sé que Taino es un tipo así bien ocupado. O sea, es bien difícil de decir. Hay que buscar está, la agenda. Sí, no, y acuérdate que la vez está terminando juegos de 15 minutos. Que no cuentan por el backlog. Sí, no cuentan por el backlog, tú sabes. Chévere. Yolín sí, más pequeño del mundo. Cacho, está brutal. Pero mira, él ha terminado un montón de juegos, pero él no está acumulando casi puntos porque los juegos no duran nada. Chicos, él lo hace para divertirse, yo no sé. Exacto, él sí se lleva el premio de los que más termina. Los demás puntos acumulados se los lleva Dema. Dimitri. Ay, mi madre. Bueno, nada, gente, pues continuamos aquí con la agenda. Vamos entonces para el tema de la semana. Esta semana tenemos Back to Retro. Retro. Yeah, y esta semana le toca el turno a una serie de televisión que se hizo obviamente popular en la década de los 80. Y cuando le hablo de la serie, usted dirá, esto me suena, Ale. Yo como que tengo un vago recuerdo de esta serie. Yo escogí esta serie porque en mi trabajo salieron hablando de esto. No me acuerdo por qué hablaron de esta serie. Y yo me acordé y yo veía eso. Y como no tenemos nada en el Back to Retro para ir contra, pues voy a hablar de esa serie cuando grabemos el próximo acto que me toca con Gio. Y vamos a estar hablando de la serie de televisión llamada The Equalizer, o como también era conocida en Latinoamérica como El Justiciero. Esto era una serie de televisión de los Estados Unidos de los géneros de acción, suspenso, drama y misterio. La misma permaneció al aire durante 4 temporadas en la década de los 80. Esto la eran de los estudios Universal Television, MCA Television, eran los que producían esta serie, y su totalidad fue filmada en la ciudad de Nueva York. El actor principal de la misma era el británico Edward Woodward, y su nombre en la serie era Robert McCall, el cual era un ex agente del servicio de inteligencia británico y presumiblemente un espía de la CIA, ya que en la serie su personaje siempre le llamaba la agencia o la compañía, ¿verdad?, donde él se reportaba y donde él notificaba todo lo que estaba pasando. Esta serie era una misma del estilo investigador privado, de justiciero vengador, que combatía contra cualquier mafia, delincuente, secuestrador, extorsionista o cualquier grupo terrorista. El tipo era tan inteligente y poseía una gran astucia, tenía buenos contactos, aparatos electrónicos tipo James Bond, y lo más característico de este personaje era su arma de predilección. Él utilizaba una pistola modelo Walther PPK, ¿verdad? Era una pistola pequeña y básicamente era el mismo modelo que utilizaba el famoso agente de espionaje 007 James Bond. O sea que ya ahí hacen como que la conexión, ¿verdad?, a ese mundo de espionaje de Ian Fleming con esa pistolita que él usaba. Otra herramienta, ¿verdad?, en su lucha, ¿verdad?, por la justicia, era un auto que era bien raro ver un carro de esto en la televisión en los 80. Él utilizaba un Jaguar XJ6, serie 3 negro. Él, pues, además de esto, tenía recursos a su disposición, tenía unos contactos, ¿verdad?, que él podía llamar cuando no, la cosa se pone un poquito más fuerte porque tenía unos contactos con la ayuda, que eran ex agentes también, pero que cuando lo llamaba, seguía y dice, sí, vamos para allá, vamos a meter mano. Entre los que más resaltan, de los muchos que llamaba, pero entre los más que resaltan está Mickey Cosmeyer y Kincaid. Yo me recuerdo más de Kincaid que de Mickey. Todos los capítulos que veía siempre llamaba a Kincaid. La dinámica de esta serie era que si usted, como ciudadano, si usted tenía algún problema o algo y usted no encontraba cómo salir del índole ¿verdad? Ya sea problema con, ¿verdad? Con el bajo mundo o cosas así, o usted estaba siendo extorsionado o chantajeado por el bajo mundo y usted quería ayuda, pues la forma de contactar a este vengador justiciero era que usted publicaba un anuncio en la televisión, en el periódico, perdón. Entonces él ponía en la propaganda, decía, tiene un problema, necesita ayuda, está acorralado, llama al justiciero, y él ponía su número de teléfono con el área code de la ciudad y usted se comunica con él y él pues llegaba y llegaba a un acuerdo con usted. Él inclusive, muchos de los trabajos durante muchos episodios de la serie, él a veces hasta no le cobraba a su cliente. Esto se le parece mucho al modus operandi de The A-Team. Usted sabe que aquí nosotros cuando arrancamos aquí yo me tuve que aguantar para no cantar cuando estabas describiendo, cuando usted tiene un problema, él iba a hacer cuando dije tiene un problema, necesita ayuda y puede contactarlos los magníficos. Exacto, pues esto es algo parecido, pero único, es un one man army, o sea, es un one man army, y pues a veces murió en sus casos, pues como que él le cogía cariño a la persona y no le cobraba nada. Tú sabes que esto era el ¿cómo se dice? El detonante para que el no el jefe, sino su contacto con la agencia se molestara, porque le hace mucho trabajo por caridad, tú sabes. Pero nada, eso era parte del gimmick de como personaje. El tipo llama mucha atención porque obviamente la serie es un señor mayor, pero el tipo, lo bien que el tipo cogía metralletas y cogía todo, tú sabes, y peleaba y se claro, el tipo es un duro, tú sabes. Pero era muy buena serie. Si a usted le gustaba este tipo de películas o series de esa época, de los justicieros callejeros, de los vigilantes, esta serie es muy buena, muy buena. Me gustaba mucho el intro. El intro me encantaba porque ponían el anuncio, entonces pues, ponían como que diferentes escenas de gente pasando por problemas, tipos que los estaban persiguiendo, mujeres que las iban a violar, tipos que los estaban asaltando a cuchilla, y como que te ponían toda esa maldad que había de Nueva York para esa época. De momento el tipo será así, con las manos metidas en su chaqueta, con el carro atrás parqueado, las sombras de la noche, más que con los focos prendidos, así en el medio, con la musiquita y el logo de Equalizer. Como que dice, ante todo eso estoy yo aquí, papi, mete mano. Tú sabes, a los Death Wish. Y eso es lo que me encantaba mucho la atención de esta serie. Esta serie obviamente inspiró a un remake de la película protagonizada por Denzel Washington, que lleva el mismo nombre, The Equalizer. Yo no he visto esa película, pero estuve leyendo que mucha gente estuvo molesta porque como que no le hizo justicia a la serie original. El concepto es mío, pero como que no le hizo justicia a lo que fue The Equalizer en la serie de televisión. Pero ya, es un homenaje a la serie original. Así que búsquela, está por ahí. Yo creo que está, no sé si ya está en plataforma digital. I forgot to check that. Pero como estoy enfocando más en la serie, pues no busque información de la película como tal. Así que nada, si usted le interesaría ver o disfrutarse esta serie, puede checar en Amazon, pueden comprar la serie que viene, el Complete Series, lo puede conseguir en Amazon en formato de DVD en 2664. Adicional está el Equalizer Complete Collection Limited Edition por $55.95. Es básicamente un box set con cositas extra que la otra compilación no tiene. So yeah, pero no está en streaming, lamentablemente, no está en streaming en YouTube. Hay capítulos cortados, pero no están completos. So que si usted le interesa, yo les recomiendo mejor que la compre en DVD, se siente y disfrute esta joya de la televisión de los 80 de Estados Unidos, The Equalizer. Gio, ya que te hablé de lo que es Equalizer, ¿te viene a la mente, tienes un vago recuerdo de la serie? No, mano, yo conozco el Equalizer de la película de Denzel Washington. That's it. Ah. Y puedo estar de acuerdo en lo que dijiste, de que hay mucha gente como que incómoda, o había mucha gente incómoda con lo que era la película versus el recuerdo de la serie, porque de acuerdo a lo que tú describiste, la película no trata en nada sobre eso. O sea, sí, el tipo es una host viviente, es la mezcla de los genes de Steven Seagal en el hijo de Chuck Norris con, no, you know, you name it. Pero no es así tan, una trama tan sencilla, entre comillas, o sea, de alguien en problemas que te voy a ayudar, pues eso no, en la película se perdió. Ah, pues ok, ahí está una de las quejas. Así que gente, ya saben, así que, nada, hasta ahí este Back to Retro para esta semana. Si tienen recuerdos de Equalizer, les invitamos a que nos comenten una vez el podcast esté publicado, pasen por nuestra página de Facebook, en el post que hacemos siempre toda la semana del tema de la semana, y comenten para ver, ¿verdad?, si se disfrutaron o si no se acuerdan de esta serie de Equalizer. Yes, yes sir. Bueno, Y de esta manera ya estamos llegando a la parte final de nuestro podcast, pero antes nos podemos ir sin compartir qué es lo que hemos estado haciendo durante esta semana en nuestra sección de qué es la que hay. Gio, bro, tienes mucho que compartir de mucho que has estado haciendo esta semana, así que the floor is yours. No ha sido tanto, pero aquí vamos. El martes estuvimos jugando Nioh. Qué humilde, qué casi el DLC. El DLC, que es este Dragon of the North, lo estuvimos estrenando en vivo. Esto, me dieron una pela, me recordaron por qué es que me tardé casi un año en terminar Nioh. Esto, cinco años. El martes que viene vamos a continuar, o sea, esta noche, ¿verdad? El podcast sale publicado martes, así que esta noche pueden sintonizar twitch.tv/nivel_escondido desde las 10 de la noche para que disfrute. Se está cogiendo pela aquí en Nioh. El miércoles. De Nioh. Gracias, Nation. El miércoles estuve acompañando a Alex Nation y par del Corrido de los Mutantes. Saludos a todos menos a Draco. Estuvimos jugando Killing Floor 2. Este jueguito salió gratis para los usuarios de PS Plus. Está bien bueno. Voy a dejar que Alex abunde más sobre él, pero yo la pasé cabrón en el juego. De verdad que se pasó muy bien. El jueves estuvimos llevando a votación lo que la gente quería que Sparrow jugara, específicamente en una edición de Viewer's Choice de Nivel Escondido After Dark. Y habían tres juegos de los cuales la gente podía seleccionar. Podían seleccionar I Am Alive, que está básicamente a punto de terminarse, pero es parte el contenido está disponible en el YouTube de Exolifers 24/7, porque lo estuve jugando para el maratón de 24 horas de Exolifers 24/7, en el cual también estuve participando la semana pasada y se me olvidó que no estaba en el podcast, pero pues ahí lo digo. Y estaba ese juego para votación, estaba continuar con el DLC de Nioh o estaba jugar Rime. Que fue la opción ganadora. Rime yo había jugado una hora, hacía unos viernes atrás, el día que salió, como un first look. Y lo que hice fue literalmente jugar una hora, después me despedí, bye bye, y fuimos que es tarde. Pero el jueves estuvimos jugando tres horas. El juego supuestamente dura 6 horas. Por lo cual el jueves, entonces este jueves, vamos a continuar con la historia de Rime. Está muy buena, es un juego muy bonito. La paleta de colores está chévere, está bien responsivo los controles, etcétera. Está bien, bien bueno, y vamos entonces a continuar jugándolo el jueves a ver si lo acabamos. No es parte de mi Summer Backlog Challenge, no lo es, repito, no lo es, y no voy a adjudicarme los puntos porque no es eso lo que estoy buscando, sino que esté el contenido completo en nuestro canal de YouTube. Y el viernes, gente, estuve participando, tuve el honor de participar en el Bacalao Speedrunning League en contra de mi compañero aquí, the host de la noche de hoy, contra Alex Nation. Estuvimos jugando Shovel Knight. Esto estuvo muy divertida la cosa. No comenzamos parejo, no terminamos parejo. Le di una zurra a Alex Nation. Pero nada, te quiero, papi. Al fin y al cabo, los ganadores fueron los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Ustedes saben que eso lo hacemos en honor a ellos. Ajá. Me ganaste por 3 levels. Yeah. ¿Sí? Yeah, sí, yo estaba en el level del boss de los abanicos. Ajá. Y me faltaba el último candado y para después entonces pasar al área final. Y ya tú estabas ya en el último boss peleando y yo apenas estaba empezando el boss del barco volador. Ya estaba como desde que me levanté, hice un homenaje a Kaku, me estiré, casi salgo al balcón y todo, pero ya. Estábamos como en ese juego, no sé, no es como que me sentía que iba a ser así, yo esperaba una competencia un poquito más cerrada, pero no sé. Igual, nos divertimos, recaudamos $10 for the kids. Ustedes saben que en este juego, pues la idea es que, el perdedor le pasa $5, al menos $5 al vencedor. Y esto... De hecho, acuérdame que el viernes tengo que hacerte el donativo. Tranquilo. Me di cuenta que no lo hiciste y no te iba a mencionar nada. Si no lo mencionas, pues, No se me olvidó, pero viene sin falta. Y Gato entonces se unió al asunto. Dijo, no, yo no le voy a donar a Sparrow, le voy a donar a Nation, porque Nation está aquí de bateador emergente. Esta pela no era para él. Efectivamente, esta pela era para ti, Vidium. ¿Me escuchas? Para ti era la pela. Dale gracias a Alex. Cuando veas a Alex, pisa los pies. Pisa el piso donde los pies de Alex camines, porque la pelea era para ti. Pero mira, la pregunta que yo hago, ¿Billy tiene eso Fortnite? Lo tiene. Ah, bueno, ¿verdad? Porque es que no tenía tiempo. Él dice que no tenía tiempo, ay, pero no vamos a entrar en detalle. Vamos a entrar en vivo en su canal. Tíete, que... la sé. ¡Azúcar! Clase. Así que, pues, eso fue lo que hubo para mí, aparte de escuchar obviamente las conferencias de E3, tanto ayer como hoy, y lo que ya dijo Nation, que anoche estaba de party, en el barbecue. Saludito a nuestros amigos ahí, una oración, una plegaria para Carlos, simplemente vamos a dejarlo ahí, una oración para él, todas las noches a las 8 de la noche hay que orar por ese macho. Dios lo ayude. Yeah. Diantre. Bueno, nada, pues como dijo el compañero Gio, yo por mi parte estuve participando en el Baccarat Speedrunning League. Como dijo Gio, yo no iba a estar en agenda para el Baccarat Speedrunning League, porque yo sí estaba en agenda para este viernes que viene ahora, para Fight Club, que era jugando Killer Instinct con Gio. Pero resulta, ¿verdad?, que el compañero Berlín no. ¿Cómo? No va tan bien, nunca la cuadramos, perdona que te interrumpa. Nunca la cuadramos. No sé, te digo mañana. No, es que yo creo que tengo compromiso para ese día. ¡Ay, chico, no! Sí, porque como hicimos el Bacalao Spirit, dije, pues como ya... También. ¿Cómo es? Voy a querer streamear también esa hora. Ajá, no voy a streamear. No voy a... Diablo, qué fuerte. No, yo no puedo, pero tengo stream. Mira, no, pero nada, vamos, yo creo que sí, que existe la posibilidad de que sí, que nos demos un par de pescosas en Killer Instinct. Y nada, estuve jugando Shovel Knight, debatí con la gente, sí, Guillermo me arrastró, y de verdad que empezamos más o menos ahí, pero encontré dificultad con algunos bosses, mira qué vaina, no con los stage, con los bosses. Entonces, después empecé a dominar los bosses y eran los stage los que me estaban dando problemas. Y yo, maldita sea, ¿por en qué quedamos? Pero nada, estuvo bueno. Shovel Knight es un juego que se presta para eso y más. La verdad que el jueguito es sumamente good, ¿verdad? Se pasa bien, jueguito retro style, platformer action. De verdad que a nosotros nos encanta desde que salió y le hemos dado paleta. Gio le ha dado mucha paleta al juego. Es la tercera vez que yo la acabo. Yeah. Y de hecho, hoy me puse a ver footage, porque yo acabé también Play Night, el DLC de Play Night. Yo no he jugado esos DLC, mano. Pero el otro no había jugado, vi gameplay de eso, mano, creo que lo voy a streamear, como dale, parte de algún programa de los de nosotros en Twitch. Dale, sí, se buena. Y nada, adicional a eso, pues he estado jugando Breath of the Wild, he estado metiéndole offstream a este juego, y ahora los lunes, yo lo anuncié el lunes pasado, pero volví lo digo aquí ahora, de que los lunes en el canal de Twitch básicamente son Zelda Mondays, o sea, yo voy a estar jugando Breath of the Wild todos los lunes, ¿verdad?, la medida que pueda, porque jueguito, ya estoy bastante cerca de me faltan dos Divine Beasts, y una vez tenga dos Divine Beasts, busco para coger más, y eso va a ser directo para Ganon. Así que este juego no está en mi lista del Summer Backlog Challenge. Pero si yo lo termino antes de que acabe el Backlog Challenge y lo puedo añadir, lo añado en mi lista. Porque, tú sabes, de verdad que me ha encantado mucho Zelda. La gente disfruta mucho cuando yo juego Zelda en el canal. So, ya, yeah, vamos a ver qué pasa con Zelda. Hoy mismo, precisamente, o están escuchando esto martes, el domingo cuando estuvimos grabando el podcast, yo jugué en Son de Kickstarter. Le dedico 1:45 al juego. Hice un par de shrines y hubo muy buena asistencia en el canal. O sea que Zelda es un magnet para la gente. Le gusta mucho ver la gente jugar este Breath of the Wild. Así que adicional, también le metimos a Killing Floor 2, como dijo Gio. Básicamente, esto es un juego que sale gratis para Plus. Esto es básicamente un survival first person shooter. Esto no tiene historia, esto no tiene nada. La cuestión es usted sobrevivir. Los waves de enemigos son 7 waves y después viene un boss. La cuestión, gente, que este juego no es nada unforgiving. Este juego es duro, pero duro, duro conco. O sea, no es un wave de 5 zombies, no, son waves de un montón de zombies. Yo ahora mismo no me acuerdo, creo que eran 100 zombies. No me acuerdo bien. No me acuerdo cuánto era la horda. Ajá. Pero eran bastante. La cuestión es, gente, que el juego tiene la suerte que tiene co-op hasta 6 personas. Lo que lo hace aún más divertido y más caótico, pero a pesar de que usted escuche que se escuche divertido y caótico, el juego te obliga a que cada uno tiene que hacer algo para ayudar al equipo, ya sea utilizando las diferentes habilidades que tienen las clases, coordinar bien la manera en cómo se va, nos vamos a defender unos por un lado, otros para otro, yo tengo health, toma bala, o sea, te obliga a ser bien cooperativo contra tu, con tus compañeros, o sea, tú no puedes ser egoísta en este juego porque si no te vas a joder, o sea, no vas a llegar a ningún lado. El teamwork es una, sí, es un teamwork demasiado. El miércoles logramos llegar a un séptimo wave, pero no duramos nada. No duramos nada. Nos atacó el bacalaísmo. Mano, todo el mundo quedó bien pompeado con el juego. Keyword, Draco, Trolley, Gio, yo, hasta Surfing Boy se unió también. Yeah. So que es un juego excelente para streamer, es un juego buenísimo para noches de comunidad. So que yo voy a seguir jugando Killing Floor a la medida que pueda con la comunidad. La gente le encantó muchísimo la mecánica del juego. Así que vamos a estar incluyendo este juego en la rotación de noches de comunidad aquí en Nivel Escondido. Ya verán cuando venga la promo por ahí, Community Night, lleguen tempranito para que sean los primeros en invitar a el jueguito, para que se unan a nosotros y se diviertan jugando Killing Floor 2. Y si no lo han bajado, bájenlo, está disponible durante este mes en PlayStation Plus. No deje para lo último, muy buen juego, gente. Para hacer un juego de Plus, en serio, es uno de los títulos, es uno de los mejores títulos que han bajado este año para Plus, definitivamente. Así que, y nada, básicamente pues no hemos estado haciendo nada más por ahí, así que nada, hasta entonces, ¿qué es la que hemos estado haciendo? Vamos entonces, ahora sí, vamos para el cierre, pero antes tenemos aquí unos comentarios. Gio, si quieres leer esos comentarios en confianza. Seguro que sí, seguro que sí. Aquí tenemos este a nuestro amigo Ángel de Jesús Morales, el trolazo. Nuevo oyente. Sí, no, él está, pero mira, estrenando. Dice por aquí, por lo que se está viendo, y quiero decir que este comentario lo dejo ayer, ¿ok? Hoy vimos la conferencia todos, pero esto lo dejo ayer. Por lo que se está viendo, el Project Scorpio o será una consola de nueva generación, o será un upgrade al son de lo que es el PlayStation 4 Pro. Lo que sí es una realidad es que a Microsoft se les va a ser bien difícil mantener dos SKUs a la misma vez, y menos sin juegos first parties de calidad. Anda. Este, Trolley, dame 5 ahí, espérate. Ahí llegó. Llegó el 5 de High Five de Trolley. Esto, muy el hombre le dicen Nostrolazus. Es que se llama el ahora. Nostrolazus. Nostrolazus. Cuando llegue al chat, recíbanlo así, Nostrolazus. Nostrolazus. Que la pegó, definitivamente. Ay, la pegó. Y no, otra cosa, antes de irnos rapidito, Alex, acepta, por favor, acepta. Yo quiero hacerte esa consulta aquí y que lo aceptes en vivo. Bueno, para efectos de grabación. Ajá. Estabas molestito el viernes. ¿Molestito de qué? En el Speedrunning League. Sí, está. No. Papi, de hecho me estaba bien. Estaba tirando controles y todo de repente. Pero qué. Y de repente yo vacilando y, ¿pero qué es que esto? Y yo, te la voy a dejar pasar porque sé que está en... Si no, ya... Porque así que GG. Yo me prendo cuando empiezo a morir en áreas que ya yo he pasado y sé que no son difíciles. Y cuando requete muero en un sitio, yo me endemonio. Digo, pero... Pero, ¿por qué diablos si esto no es tan difícil? Papi, de repente te he escuchado un cubo. Y eran los controles derechos. Dando contra el piso, man. A ver si respondía mejor como los de Billy. Oh my God, ok. Sí. Ya estamos. Usa, quería que esa ventilación ocurriese. Así que gracias, Nation. Usa. Así que, ya. Yeah. Bueno, gente, ahora sí vamos entonces a pasar a la parte final de nuestro podcast. Se lo dijimos que esto iba a ser mediodía. Así que vamos entonces para el cierre oficial para esta noche. Gente, recordamos que ya en Extra Life ya usted puede crear su cuenta para la campaña del 2017. Los invitamos, ¿verdad?, para que se unan creando su propio equipo o uniéndose a uno o de manera independiente. Para unirse es bien sencillo y bien fácil. Va a pasar a www.extra-life.org y va a presionar el botón que dice Join. Ahí usted comienza a hacer el proceso, como dije, es bien sencillito y fácil, solamente dirección, nombre, email y el hospital que usted va a apoyar. En caso de nosotros apoyamos a la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. Y dicho eso, Nivel Escondido pertenece al equipo de X-Lifers 24/7. El mismo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que le invitamos a que den like, follow y suscribir a respectivas plataformas sociales. Gente, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, nos encuentran en cualquier plataforma de audio digital favorita. Entre ellas está iTunes, Pocket Cast, YouTube, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden que nuestra programación en Twitch básicamente se extiende ahora a 7 días a la semana. Estamos los lunes y los miércoles con Reloaded, con este servidor a partir de las 8 de la noche. Los martes y los jueves con After Dark, con el compañero Sparrowwolf a las 10 de la noche. Y el Bacalao Fest, eso es todos los viernes a las 10 de la noche, en donde tenemos el Bacalao Fight Club y el Bacalao Speedrunning. Y quién sabe, coming soon, próximamente puede ser que se esté uniendo el Bacalao Sports League. Vamos a ver qué pasa con eso. También los sábados tenemos After Dark con el compañero Gato Nejo, ¿verdad? Siempre y cuando él no tenga que grabar o no tenga un compromiso personal, él va a estar subiendo todos los sábados a nuestro canal a las 10 de la noche con After Dark con el Gato Nejo. Y los domingos, pues estoy yo a las 8 de la noche con Sunday Kickstarter, o en algunos casos si hay alguna transmisión especial, como por ejemplo como esto estuvo ocurriendo durante E3, pues subimos en los Sunday Brunch. Así que son estos streams que son fuera de hora normal y son en diferentes horas, pues, eso es básicamente, pero esto no es oficial, esto es simplemente si hay algo, lo anunciamos y compartimos con ustedes. Así que, adicionalmente, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, entre ellos, By That Wrestling Channel, los consiguen en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxia Nintendo, los consiguen en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast, los consiguen en Facebook, iTunes y Twitch. Y Press Pause, que los consiguen en Facebook, Twitch y Twitter, allí con nuestros amiguitos IPXC y Nicole J. Yes. Yeah, así que, gente, si no hay más nada por ahí, nos podemos ir despidiendo. Dios, que es la que vámonos. Nos fuimos, papi. ¡Azúcar! Nos vemos, gente, se cuidan. Vamos para el viewing party. Vete a midnight. Hoy no se duerme con Fer. Ya te nos va a botar de esta. ¿Quieres tomar café? ¿Qué? ¿Me la vente, paquete?